corazón sin sentido. Si sospechas, audaz, verdadero, en el borde, el placer es extremo. Entregados a un plan sin futuro, arrancar un impulso, hacernos cargo para salir ilesos. Este amor nos alivia la vida sin motivo y inventar el vacío. Las sombras, las dudas, deteniendo la historia y el tiempo, arrancar un impulso, hacernos cargo para salir ilesos. Yeah.